Hola Jera, ¿cómo estás? Bueno, acá les habla Bruno Vega, que me preguntaban un poco sobre qué es el carnaval para mí. Bueno, el carnaval para mí es una fiesta antiquísima, una fiesta pagana que se sostiene por el tiempo, a través de los siglos. Es una fiesta que nació de una manera media protestante, digamos, siempre se festeja previo a la Cuaresma, a la Pascua, como protesta también a la Iglesia Católica. Carnaval viene de carnival, de carnívoro. Y bueno, era una fiesta en la cual básicamente se rompen todos los esquemas y hoy en día se sigue manteniendo esa centralidad que es reírnos de nosotros mismos, de romper con todos los esquemas, romper con todos los estratos sociales. En la antigüedad era como un día sin tiempo, digamos, donde se descongregaba la gente en la plaza a festejar, a disfrutar y a reírnos de nosotros mismos, porque nos reímos de las cosas que nos atraviesan, que nos gobiernan, que nos traspasan, y es una forma también de bajar un poco ahí los decibeles, ¿no? Como reírnos de nosotros mismos es también reírnos de nuestros gobernantes. En su época también era reírse de los reyes, ¿no? Y en esa época no importaba si era flaco, gordo, enano, alto, negro o blanco, todo se mezclaba y el rey podía ser un enano y estaba todo bien. Así que el carnaval básicamente para mí es eso, es romper con todas las estructuras y pasar un día sin prejuicios, un día donde la fiesta la hace el pueblo, la hacemos nosotros. Y la festejamos entre todos. Hoy en día se sigue manteniendo un poco esa esencia, pero hay lugares donde por ahí está un poco más fuerte, hay lugares donde se rescatan ciertas cosas. Lo importante siempre es también destacar el carácter participativo del pueblo en esta festividad, que es totalmente del pueblo.